Pesadilla en Elm Street. Capítulo tercero. La pesadilla final. Nancy, con la tristeza y el agotamiento propios de no haber descansado en días y del shock recibido por la historia que acababa de escuchar, necesitaba hablar con alguien de confianza. Cogió el teléfono, se asomó a su ahora enrejada ventana y llamó. Al instante sonó el teléfono en la habitación de Glenn, en la casa justo enfrente a la de Nancy. Ella le saludó y le pidió que se asomara a la ventana. Glenn descorrió las cortinas y miró la casa justo enfrente suya. Así está mejor. Glenn sonrió orgulloso desde la ventana de la casa al otro lado de la calle. Ya veo que tu madre ha fortificado vuestra casa. Pareces el prisionero de celda femenino. ¿Desde cuándo no duermes? Con esta ya serán 7 noches. Tranquilo, consulté el Guinness y el récord son 11. Tras esta pequeña broma, Nancy se puso mucho más seria y dijo... Escucha, Glenn, ya sé quién es él. ¿Quién? El asesino. ¿De veras? Sí, y si acaba conmigo, irá por ti. ¿Por qué iba a querer matarme? Limítate a ayudarme a cogerlo cuando le haga salir. ¿De dónde ha de salir? De mis pesadillas. ¿Y cómo piensas hacer eso? Igual que con el sombrero. Le tendré bien cogido cuando tú me despiertes. Espera un momento. No puedes hacer salir a nadie de un sueño. Si es así, todos os quedaréis tranquilos porque significará que estoy loca. Yo puedo ahorrarte el trabajo. Estás como una cabra. Pero yo te quiero. Bien. Entonces no te importará sujetar a ese hombre cuando le haga salir. ¿Cómo? Cojo a ese tipo en mi sueño y cuando me veas luchar, me despiertas. Salimos del sueño, tú le das un golpe y ya lo tenemos. ¿Estás loca? ¿Y con qué le golpeo? Pues con un bate de béisbol o algo así. Piensa algo, hombre. Nos encontraremos en el porche a medianoche. Ah, ¿y mientras? ¿Y mientras? Arréglatelas para no dormirte. ¿A medianoche? Glenn miró desconfiado hacia la casa de Nancy, pero era su novia. Loca o no, la quería. Está bien. Ahí estaré. Tras esto colgó, volvió a correr las cortinas, se echó en su cama y se colocó unos cascos con la música bien alta para no dormirse. Mientras lo hacía, murmuraba. Qué divertido. Medianoche, un bate de béisbol y el hombre del saco. Genial. Minutos después dormía como un tronco. No había pasado mucho tiempo cuando la madre de Glenn entró en la habitación como un torbellino. Se acercó a su hijo pausada pero con seguridad y lo despertó. Glenn se sobresaltó y al ver a su madre se tranquilizó al instante y retiró de sus oídos los cascos para poder oírla. Su madre le comentó que había escuchado la televisión y por eso había entrado. Le dijo que se durmiera y se dejara de tonterías como escuchar la música a tan alto volumen, ya que no era bueno para sus oídos. Tras una carantoña mutua, la madre se retiró de la habitación, y Glenn recordó a su querida Nancy y a su cita a medianoche. Miró el reloj, pero aún eran las 12:20 de la noche. Suspiró aliviado, y se volvió a enfundar los cascos. Mientras en casa de Nancy, justo enfrente, su madre trataba de convencerla para que se durmiera, asegurándole que no pasaría nada si se dormía. Nancy le respondió vagamente que sí, y su madre satisfecha se retiró de la habitación tras llevarse el arsenal de café que su hija tenía en la habitación. No había salido por la puerta su madre cuando Nancy se levantó, sacó una vieja cafetera de debajo de su cama, una taza de debajo de la almohada y se enchufó en el cuerpo una nueva dosis de cafeína. No se podrá negar que Nancy era cabezota e ingeniosa. Tras esto cambió su pijama por una vieja camisa y un viejo pantalón, con la intención de acudir a su cita con Glenn. Dejó pasar unos minutos más, y decidió salir hacia su cita. Abrió la puerta de su habitación, pero tuvo que cerrarla rápidamente, ya que su madre andaba buscando algo en un armario de los pasillos. Nancy observó cómo su madre sacaba de entre unas mantas una botella de ginebra, y tras abrirla comenzaba a beber de ella. Este hecho no le extrañó, ya que era habitual en su madre desde hacía mucho tiempo, debido a sus continuas depresiones. Cerró despacio la puerta y llamó a Glenn para avisarle de su retraso. Pero para sorpresa de Nancy, Glenn no cogió el teléfono. ¡Maldita sea, Glenn! ¡Te dije que no te durmieras! Tras esto, colgó enfadada. Unos segundos después sonó el teléfono enérgicamente. Nancy lo cogió llena de alegría. ¿Glenn? Pero lo que escuchó no era lo que esperaba. Escuchaba un chirrido metálico, un ruido muy desagradable, como si alguien arañara metal con afiladas cuchillas. Totalmente fuera de sí, Nancy colgó bruscamente y arrancó el cable del teléfono de un tirón. Al instante se tranquilizó y se arrepintió de lo que había hecho mientras murmuraba. ¿Y si Glenn intenta llamar? Soltó el teléfono en su cama y se dirigió a la puerta para comprobar si su madre se había ido ya. Efectivamente, ya no había nadie en el pasillo. Pero cuando se disponía a salir, el teléfono volvió a sonar. El terror se manifestó al instante en la cara de Nancy. ¿Cómo podía estar sonando si había arrancado el cable de la pared? Nancy comenzó a acercarse lentamente al teléfono, que no paraba de sonar. Llegó a su lado y cogió entre sus dedos el cable pelado del teléfono que había arrancado hace unos minutos, y la incredulidad y la rabia se manifestó en su cara. Con prudencia dijo... ¿Diga? Ahora, yo soy tu novio. ¡Nancy! En ese momento observó asqueada y aterrada cómo el auricular del teléfono se había transformado en una asquerosa lengua chamuscada, dispuesta a entregarle todo su amor. Nancy gritó y tiró el teléfono al suelo con fuerza, y mientras no paraba de gritar lo machacó a patadas hasta dejarlo totalmente inservible. Comprendió al instante lo que estaba sucediendo. Glenn se había quedado dormido, y Fred Krueger le acechaba si no lo había matado ya. Nancy corrió escaleras abajo e intentó abrir la puerta de salida a la calle, pero estaba cerrada. De la nada surgió una voz. Cerrada, cerrada, cerrada. Lo he cerrado todo. Su madre estaba tendida en el sillón del salón, al cual se acercó con no muy buenas maneras. No, no, Nancy, hoy vas a dormir, aunque tenga que obligarte a ello. ¡Quiero que me des la llave, mamá! No, no, no puedo, no puedo, ni siquiera la llevo encima. ¡Mierda! Mientras todo esto sucedía, Glenn contaba en sueños sus últimos minutos de vida. Allí estaba dormido, en la cama, con el televisor encima de su pecho, y sin acordarse de su cita. Como de la nada surgieron del fondo de su cama dos manos requemadas, una de ellas con un estremecedor guante de cuatro afiladas cuchillas. Cogieron a Glenn y lo hundieron en el abismo del que dichas manos habían salido, y que Glenn ignoraba existiese en su cama. Tras pocos segundos, televisor, sábanas, almohada y el propio Glenn habían desaparecido en aquel cráter infernal. La habitación quedó en silencio durante unos instantes. La habitación de Glenn comenzó a vibrar, y del cráter infesto que se lo había tragado salió disparado como si de un geyser se tratara, una auténtica catarata de sangre, que en segundos convirtió la habitación de Glenn en un sanguinolento espectáculo. La sangre de Glenn bañaba toda la habitación, y parecía que el geyser no pararía nunca. La madre de Glenn, alertada por el ruido a tan altas horas de la noche, abrió la puerta para asistir al baño de sangre que se estaba produciendo. La madre, horrorizada, comenzó a gritar desesperada ante tal espectáculo, Techo, suelo, enseres, todo estaba lleno de sangre. De la sangre de Glenn, de la sangre de su hijo. Tras unos segundos más, el cráter paró su erupción y la muerte de Glenn era un hecho a manos de Freddy Krueger. Una risotada se escuchó en toda la habitación y la madre de Glenn, impresionada, se desmayó. Justo en la casa de enfrente, Nancy lloraba la muerte de su novio. No lo había visto morir, pero al escuchar las sirenas de la policía llegando al lugar sabía que así había sido. Una ambulancia había llegado además de una patrulla, pero todo era inútil. Lo único que quedaba de Glenn eran sus trozos esparcidos por toda su habitación. Allí se encontraba ya el padre de Nancy, mientras un compañero le explicaba todo lo sucedido. Antes de entrar en la casa de los padres de Glenn, se volvió. Miró a su casa justo enfrente y en la ventana vio a una derrotada Nancy. Su padre, haciéndose fuerte como nunca lo había hecho, le mandó un saludo con la mano, y Nancy hizo un leve movimiento que pareció ser la respuesta al saludo de su padre. Tras esto, el padre de Nancy entró en la casa y vivió el grotesco espectáculo. Palanganas y cubos por toda la casa recogían los restos de sangre que atravesaban el suelo y goteaban hacia la planta baja. Sobrecogido por la impresión, el padre de Nancy tragó saliva, y en ese momento un compañero se acercó a él y le dijo que su hija estaba al teléfono. Se acercó al teléfono apesadumbrado y dijo: ¿Nancy? Papá, sé lo que ha pasado. Yo todavía no he subido. Sí, pero sabes que está muerto, ¿verdad? Sí, está muerto, claro. Escucha, papá, tengo que proponerte algo. Escucha con atención, por favor. ¿Nancy? Voy a atrapar al hombre que lo hizo. Y quiero que estés allí para que lo detengas cuando salga. ¿De acuerdo? Tú dime quién lo hizo y déjame a mí. ¡Lo hizo Fred Krueger, papá! Solo yo puedo cogerle porque está en mis pesadillas. Quiero que vengas y derribes la puerta dentro de 20 minutos. ¿Lo harás, papá? Sí, claro. Será exactamente a las 12:30. El tiempo suficiente para que me duerma y aparezca. Cariño, eso quiero que hagas. Duerme un poco. Pero, ¿estarás aquí para atraparle? Un compañero policía se acercó lentamente al comisario y le hizo una señal para que le acompañara. Nancy, es preciso que descanses un poco. ¿Lo harás? Sí. Te quiero, mi vida. Debo irme. Lo siguiente que escuchó Nancy fue el pitido del teléfono. Su padre había colgado y ella estaba decidida a traer a Fred Krueger al mundo real. Solo quedaba ella. O moría ella o moría Freddy Krueger. Fue el principio del fin para todos nosotros, porque Fred Krueger no se conformaría con vengarse de los hijos de los que le quemaron en vida. Fred Krueger era un asesino implacable, y en las pesadillas campa a sus anchas. ¿Por qué iba a parar? Y aquí estoy yo, esperando que él llegue tarde o temprano para cegar mi vida y dar paso a una nueva víctima. Se haga lo que se haga, es imposible. Es inútil. Nadie podrá acabar jamás con el mal. Nadie acabará con Freddy Krueger y sus inagotables ansias de sangre joven. Parker, salga y vigile usted mi casa. Y si ve algo raro, avíseme de inmediato. Parker, sin saber muy bien a qué se refería el sheriff con algo raro, asintió y marchó hacia el exterior de la casa para vigilar desde allí cualquier movimiento extraño que pudiera apreciar durante lo que restaba de noche. Mientras tanto, el sheriff subió al piso de arriba, desde donde pudo sentir con rabia y repugnancia la habitación de Glenn cubierta de sangre. El forense estaba en el baño vomitando. No había soportado semejante espectáculo. El sheriff apenas atrevió a asomarse a la habitación de Glenn. La cara de los policías que se encontraban en su camino lo decían todo. Aún así, quiso ver con sus propios ojos semejante masacre, pero como digo, se asomó e inmediatamente las lágrimas cubrieron sus ojos para rápidamente apartar la mirada de aquel macabro espectáculo. La maldad y sed de venganza de Freddy Krueger estaba allí plasmada en su máximo esplendor, aunque el sheriff aún pensase que era fruto de algún psicópata de origen humano. Mientras tanto, Nancy estaba convencida de poder atrapar a Freddy Krueger y traerlo al mundo real, tal como hizo con su sombrero. Se dispuso a preparar trampas al indeseable amasijo de carne por toda la casa, para que su regreso al mundo real fuera lo más doloroso posible, y además poder aturdirlo mientras su padre llegaba para meterlo en la cárcel. Pobre niña insensata. Fuiste muy necia al pensar que sería así de fácil atraparle. La sed de venganza de Freddy Krueger es infinita, como infinitas serán sus pesadillas por toda la eternidad. Al menos mientras quede algún joven vivo en Elm Street. Pronto seré yo el próximo. Uno más de tantos que han muerto y morirán víctimas de esas garras infernales que te atormentan día tras día, para finalmente acabar contigo. Perdón. Creo que he divagado un poco. Disculpadme. Pero el sueño me atenaza poco a poco y mi final está cada vez más cerca. Pero tengo que continuar. Debo finalizar esta historia para que al menos cuando muera quede testimonio de todo. Os decía que Nancy comenzó a crear trampas contra Freddy Krueger por toda la casa. Trampas caseras como bombillas con pólvora, que sujetas a un alambre puesto estratégicamente explotarían al paso de Freddy, o un gran martillo atado convenientemente a la puerta de la habitación de Nancy. También situó en el sótano una lata de gasolina y unas cerillas. Con todo ya preparado para el acto final, Nancy decidió despedirse de su madre antes de entrar en su última pesadilla en Elm Street. Se dirigió a la habitación donde su madre descansaba. La encontró un poco nerviosa. No sé si he hecho bien contándote lo de Freddy. Todo está bien, mamá. Procura descansar. Yo solo quería protegerte. Por eso tardé tanto en decírtelo. Eres impulsiva. Es tu forma de ser, pero a veces es mejor serenarse un poco. Te quiero. Yo también, pequeña. Nancy dio un cariñoso beso a su madre, la arropó y apagó la luz de la lámpara, y después salió de la habitación. Se asomó a la ventana de su habitación desde donde miró con tristeza la casa de Glenn, llena de policías, convencida de su triunfo sobre Freddy Krueger. Se echó en su cama y puso el despertador para que sonara en 10 minutos. Bien, Krueger, juguemos en tu terreno. Ahora me echaré a dormir. Pido a Dios que me proteja. Pero si muero antes de despertar, yo te maldigo eternamente. Mientras se dormía, Nancy recordó una de sus conversaciones con Glenn. ¿Y si lo que aparece en tus pesadillas es un monstruo? ¿Qué haces? Pues le vuelve la espalda, le quita su energía y desaparece. ¿Y qué ocurre si no lo consigues? Es posible que no despiertes para contarlo. Poco después, Nancy se quedó profundamente dormida. Al momento se encontraba bajando las escaleras de su casa con total seguridad. Se dirigió al sótano sin dudarlo un instante. Bajó las escaleras y se dirigió a la vieja caldera, en la cual su madre le enseñara días atrás las garras afiladas de Freddy Krueger. Abrió la caldera, cogió el trapo sucio que las envolviera, pero allí no estaban las garras. Nancy. Escuchó unos ruidos y se dirigió hacia la pared justo enfrente de ella, donde encontró una puerta detrás de unas cajas que no recordaba estuviera allí. Abrió la puerta y bajó unas escaleras metálicas. Bajó una pequeña escalera de caracol llegando a las calderas de la vieja fábrica que ya conocía de sobra. Tras unos minutos caminando entre tuberías y escapes de gas, Nancy se decidió a llamar al psicópata asesino. ¡Krueger! ¡Estoy aquí! Nadie contestó a sus palabras, por lo que decidió seguir buscando. Así llegó a lo que parecía el escondrijo de Fred en aquella ciudad de hierro y gases. Un crucifijo se encontraba entre las sábanas de lo que parecía la desvencijada cama del psicópata. Nancy continuó andando por la fábrica como si nada, hasta llegar a una pequeña caldera en la que el fuego aún brillaba con esplendor. ajusta a sus pies unos auriculares ensangrentados de su novio Glenn. Una lágrima corrió por su mejilla y, tirando los auriculares con rabia, gritó: ¡Salid a la cara! ¡Asesino! Tras unos segundos, de la nada apareció Freddy Krueger, con su asqueroso jersey a rayas verdes y rojas, sus afiladas garras y su espantosa cara de purulencias y quemaduras. Freddy Krueger comenzó a perseguirla por la fábrica de metal. Nancy corrió cuanto pudo hasta verse atrapada en un lugar en el cual la única salida era saltar al vacío. Freddy Krueger ya se disponía a dar el golpe de gracia con su afilada garra, cuando Nancy, sin pensarlo, saltó al vacío yendo a parar al jardín de su casa, justo encima de los rosales, que aún permanecían caídos en el suelo, tras el impulso de su madre de dejarlo todo. ¡Maldita sea! ¿Dónde estás, Krueger? ¿Dónde estás? ¡Nancy! Allí estaba Freddy Krueger. Salía de entre los rosales como la peor de las espinas. Nancy, consciente de que se le agotaba el tiempo, no se lo pensó dos veces y se abalanzó de un salto sobre el asesino. Mientras estaban encarcelados en una lucha titánica, sonó el despertador y Nancy se encontró de nuevo en su habitación, a salvo. De nuevo los sonidos de las sirenas de policía la rodearon. Ella se sentó en la cama y suspiró. Miró a su alrededor y comprobó que quizás había equivocado. ¡Debo estar loca! De detrás de la cama, como un vendaval, apareció Freddy Krueger. El monstruo asesino estaba en nuestro mundo. Ella lo había traído. Comenzó una persecución frenética por la habitación de Nancy, hasta que al llegar junto a una cafetera, Nancy se la estampó en la cabeza al monstruo, cayendo el dolorido Fred sobre la cama y escapando Nancy fuera de su habitación, cerrándola y dejando a punto la primera de las trampas que saborearía aquel ser infernal. ¡Vamos, Krueger! ¡Derríbala! ¡Ven por mí! Nancy se asomó a una de las ventanas enrejadas del piso superior y comenzó a gritar. ¡Socorro! ¡Ya le tengo! ¡Papá! ¡Ya le he atrapado! ¡Socorro! ¿Dónde estás? Parker, que estaba vigilando la casa del sheriff, miró la escena extrañado e intentó calmar a Nancy sin ningún éxito. Nancy bajó rápidamente las escaleras de su casa y, cogiendo un atizador, rompió el cristal de la puerta de entrada y continuó gritando histérica. ¡Llame a mi padre, estúpido! ¡Papá! ¡Ven! ¡No permitas que me mate! Entre tanto, Freddy Krueger conseguía abrir la puerta, cayendo todo el peso del mazo preparado por Nancy en su estómago. Dolorido, se dio media vuelta para caer desde el piso superior al inferior en un brutal e inesperado descenso, cayendo rodando hasta los pies de la propia Nancy. Entonada, Nancy comienza a provocar a Fred por todo el salón. ¿Sabes? ¡No puedes cogerme! ¡Te mataré! En ese justo momento, Freddy se encontró con otra de las trampas preparadas por Nancy. ¿Recordáis la bombilla con pólvora? Este momento lo aprovechó Nancy para romper otro cristal y seguir gritando. Parker, por fin, después de tantos gritos por parte de Nancy, corrió a avisar al sheriff. Mientras tanto, una encarnizada persecución comienza en el salón y llega hasta el sótano, donde Nancy, tras apagar la luz, consigue esconderse del asesino, que lentamente baja las escaleras. Nancy rodea la escalera, coge la botella de gasolina que había preparado y las cerillas, y se sitúa detrás de Freddy, que aún la sigue buscando. Nancy lanza la botella contra Freddy, que se rompe llenándolo por completo de gasolina, y tras esto enciende una cerilla y se la tira. Freddy comienza a arder, mientras Nancy ya sube las escaleras. Freddy, a pesar de estar ardiendo, la persigue, pero Nancy cierra la puerta en sus narices, cayendo escaleras abajo y quedando atrapado mientras sigue ardiendo. Nancy se asoma de nuevo a la ventana gritando mientras su padre ya se acerca a la casa. ¡Papá! ¡Lo conseguí! ¡Corre! Parker, necesito ayuda. El sheriff se acerca a la casa mientras esta desprende grandes cantidades de humo. Pronto se acercan más policías para ayudar a abrir la puerta de la casa. ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Es Krueger! ¡Apártate, Nancy! con un fuerte golpe se abre la puerta. Nancy lleva a su padre al sótano, pero la puerta está abierta y Krueger no está dentro. ¡Dios mío! Nancy descubre pisadas cubiertas de pequeñas llamas a su espalda, como si alguien hubiera andado por allí fundiendo el mismísimo suelo. Nancy, ¿qué diablos está pasando? Nancy y su padre siguen las llameantes pisadas que suben al piso superior. ¿Pero qué es lo que ocurre, Nancy? ¡Matará a mamá! Al abrir la puerta del cuarto de su madre encuentra un grotesco espectáculo. Freddy Krueger en llamas está sobre su madre, que también arde. Toda la cama arde. Nancy coge una silla cercana y la rompe en la espalda del asesino. Este cae sobre su madre sin sentido, ardiendo ambos sin remedio. El sheriff aparece en ese instante con una sábana cubriendo los cuerpos y sofocando el fuego. ¡Papá, cuidado! ¡Sigue ahí! El sheriff retira cuidadosamente la sábana, pero allí ya no está Freddy. Solo quedan los restos carbonizados de su madre, que se hunden en una luz celestial que surge del interior de la cama. A los pocos segundos y ante la perpleja mirada de padre e hija, lo único que queda allí es una cama vacía. El sheriff abraza a Nancy. Se miran entristecidos. Su padre se marcha cabizbajo, pero sabe que estos segundos de soledad son necesarios para ella tras perder a su madre. Nancy se acerca a la cama mientras que de repente la puerta de la habitación se cierra sola. Nancy entiende y comienza a darse la vuelta, quedando justo de espaldas a la cama. Freddy Krueger comienza a emerger del interior de la cama, creándose una macabra imagen donde la carne putrefacta de su rostro queda transparentada en la sábana. Con su garra y como si un dios emergiera de los abismos, Freddy rompe la sábana en mil pedazos. Sé que te escondes ahí, Freddy. ¿Creíais que ibais a escapar de mí? Ya te conozco muy bien, Freddy. Vas a morir. Demasiado tarde, Krueger. Conozco el secreto. Esto es solo un sueño, no es la realidad. Es tan solo una pesadilla. Recuperaré a mi madre y a mis amigos. Te quito toda la energía que te he dado. No eres nada. Eres basura. Con estas palabras, Nancy coge el pomo de la puerta para abrirla, mientras Freddy se abalanza con su garra hacia ella, pero como por arte de magia la atraviesa y desaparece sin causarle ningún daño. Nancy ha ganado. O eso cree ella. Pobre Nancy. Y pobres todas las víctimas de Freddy Krueger. Maldito psicópata. Porque qué realidad y qué sueño. En estas circunstancias, ¿cómo distinguir uno de otro? En ocasiones todo parece real y no lo es. Y otras parece un sueño y tampoco lo es. ¡Me volveré loco! Freddy Krueger, ven ya por mí y acaba con esta agonía. Nancy atravesó aquella puerta y pareció como si nada hubiera sucedido. Su madre la despedía en un día soleado, mientras el descapotable de Glenn venía a recogerla para ir a la escuela con todos sus amigos dentro. La felicidad de Nancy era completa. Se sentía triunfadora. Oh, ¡qué resplandor! Se apagará pronto. De otro modo no brillaría tanto. ¿Estás mejor? Me siento estupendamente. Dicen que has tocado fondo cuando no puedes recordar la noche anterior. Sí, cariño. Voy a dejar de beber. Emborracharme no sirve de nada. Ahí están tus amigos. Anda, ve con ellos. O llegarás tarde a la escuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Nancy corrió con sus amigos y montó en el coche. Se besaron, rieron, y de repente la capota se extendió. Una capota de rayas verdes y rojas. Las ventanas se cerraron solas y los pestillos también. Nancy se volvió hacia Glenn, pero allí no estaba Glenn ni ninguno de sus amigos. Y así Nancy marchó con Freddy Krueger al infierno, mientras su madre los despedía con una sonrisa. Fue lo último que vio Nancy con vida. ¡Maldita niña de mamá! ¡Creyó que podría acabar conmigo! ¡Ya está aquí! ¡Viene a por mí! ¡Pero si no me he dormido! ¿Cómo puede ser? ¿O sí me he dormido? ¡No lo sé! No distingo entre realidad y pesadilla. ¡Huracán! Me temo que te has dormido. No. ¡No! ¡No! Entonces todo lo que he contado no sirve de nada. Absolutamente nada. En todo momento estabas en mi pesadilla. Tu pesadilla. Nadie te ha escuchado, excepto yo. Entonces esto es el fin. Ya no hay nada más que hacer. Elm Street está condenada. Jonathan, vas a morir. Vas a morir lentamente. No, hazlo rápido, por favor. Hazlo rápido. Acaba conmigo de una vez. No, Jonathan. Será lento. Lentamente, mientras yo te rajo una y otra vez con mis garras. Te encantan, ¿verdad? ¡No me haces nada de daño! ¡Mátame ya, maldito más hijo de carne! ¡Mátame, Krueger, cobarde! Por fin descansaré. Un mocoso menos en Elm Street y un alma más para mi colección. Y vosotros, ¿qué hacéis escuchando esto? Pensadlo bien. Si esto es una de mis pesadillas y vosotros estáis escuchando, ¿de verdad pensáis que estáis despiertos? ¡Toc, toc, toc! ¡Freddy viene por vosotros! ¡Nadie se ha amado de mí! ¡Nadie! ¡Nadie! Ahora mismo estaréis pensando... Pero si yo no estoy en Elm Street, ¿qué tengo que temer este mamarracho? Además, esto es pura ficción creada por los chicos de terror y nada más. No hay nada que temer. ¿Estás seguro de eso? ¿Crees que Elm Street es un obstáculo para mí? ¿Seguro que yo desapareceré cuando paréis esta grabación? ¿De verdad todavía pensáis que estáis despiertos? Tú eres mi próxima víctima. Pesadilla en Elm Street, capítulo tercero, la pesadilla final. Han intervenido en este capítulo Miguel Ángel Pulido como Glenn, Laura como Nancy. Jordi Armisen como Freddy Krueger. Antonio Reverte Lucena como narrador. Carlos Calvente como el sheriff y padre de Nancy. Y la colaboración especial de Lourdes Guerras como la madre de Nancy. Han intervenido durante todo este serial Miguel Pulido como agente de policía, Luis Álvarez como Rod, Elena Rubio como Tina, Miguel Ángel Pulido como Glenn, Laura como Nancy, Carlos Calvente como sheriff y padre de Nancy, Antonio Marchena como médico, Jordi Armisen como Freddy Krueger, Antonio Reverte Lucena como narrador y la colaboración especial de Lourdes Guerras como la madre de Nancy. Guión y montaje, Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2012.